Capítulo 5. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. Una docena de mujeres lavan sus ropas en los márgenes del río. Algunas, habiendo concluido su labor, ya se retiran. Zilpa, acompañada de Naamá, emprende el regreso al campamento. Llevan cestas llenas de ropa húmeda y limpia. ¿Vas a demorar, Vila? Aún me falta la ropa de Benjamín. ¿Te molesta si me adelanto? Tengo mucho trabajo en el campamento. No, claro que no. Puedes irte, ya voy. También me voy, Vila. No me gusta dejar a Mara con nadie por mucho tiempo. ¿Entonces vamos? Vámonos. Ambas mujeres emprenden el regreso llevando entre sus manos cestos cargados de indumentarias húmedas para secarlas al sol. Vila termina de doblar y colocar algunas piezas. A excepción de ella, todas las demás lavanderas han ido terminando la faena, dejando el lugar vacío. Rubén la vigila desde lo alto de un cerro. Se asegura de que no queda nadie en las cercanías y desciende en silencio y cauteloso. Vila está de espaldas, concentrada en su trabajo. Rubén se aproxima por detrás y la besa en el cuello. ¿Qué fue eso, Rubén? ¿Un beso? ¿Ah, un beso? ¿Un beso inocente? Le voy a contar a tu padre lo que estás haciendo, Rubén. ¿Qué estoy haciendo? Él se acerca. Déjame en paz. Ella se aparta. Mi presencia te pone nerviosa, ¿no, Vila? ¿Nerviosa yo? Claro que no. Ay. Algunas prendas le caen de las manos. Déjame que te ayude. No es necesario. No es necesario. Dame permiso, Rubén. La situación crea tensión en el ambiente y el atrevido galán detecta la indignación de la esposa de su padre. Rubén se refresca el rostro, brazos y nuca. Vila lo observa con agrado. Mientras se lava en el río, ambos se lanzan miradas alternas con disimulo. Más tarde, al atardecer, en el campamento algunos de los habitantes encienden fogatas. Es un hábito común el preparar alimentos y cenar al aire libre. En el interior de la tienda de Jacob. Benjamín está cada vez más lindo. El patriarca está con su tercera esposa. Cada vez se parece más a Raquel. Vila sostiene entre sus brazos a Benjamín. Aún extrañas mucho a Raquel, ¿verdad, Jacob? Mucho. Quedarme así con mi hijo es la única cosa que me da un poco de consuelo. Ella era muy especial. También extraño mucho. Debes estar bien. Mira, es tu hijo. Coloca al bebé en la cama. Besa sus dedos y toca la frente de su marido. Que duerman bien los dos. Cualquier cosa me llaman, ¿sí? Se retira. Simeón y Rubén. Estás jugando con fuego, hermano. Saca a esa mujer de tu cabeza. ¿Crees que no lo he intentado? Nuestro padre nunca te lo va a perdonar. También le gusto, Simeón. Lo sé. Olvídalo, Rubén. Por favor. Voy a hablar con Vila. Le diré todo lo que siento por ella y será ahora. ¿Te volviste loco? Agarra su brazo. No intentes impedirlo, Simeón. Se levanta y sale al exterior. Rubén camina en busca de Vila. Vila. Vila, espera. Ay. No me oíste. ¿Qué es lo que quieres? Necesito hablar contigo. No. Me voy a dormir. Buenas noches. No. Tiene que ser ahora. José visita a su hermana. Mira, hermana. Traje todo lo que te gusta. Pan, miel, pasas. Ya te dije que no tengo hambre. Pero tienes que comer, Dina. No puedes pasar el resto de tus días así. Por favor. Reacciona. Se siente humillada y desmoralizada. Dina. Eras una joven tan alegre, llena de vida. No lo logro, José. Solo tengo ganas de morir. No hables así. Todavía puedes ser muy feliz, hermana. Dina acaricia su rostro. Gracias, hermano. Quería poder creer en ti. Necesito descansar. Buenas noches. Buenas noches. Yo también voy a dormir. Que descanses. La joven se marcha. El hermano permanece pensativo y sentado a una mesa. Dina camina hacia su tienda como una sonámbula. Vaga aturdida por haber perdido la pureza del alma y el respeto por la honra, que es costumbre cuidar y proteger en la sociedad que la rodea. Vila y Rubén. No quiero. No te quiero a ti detrás de mí, viéndome por los rincones, vigilándome. Esto ya se está pasando de los límites. Tiene que parar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que parar? ¿Cómo que por qué tiene que parar? Yo soy mujer de tu padre. ¿Y eso qué? ¿Desde cuándo no se acuestan? Eso no te importa. Por el amor de Dios, Rubén. Dina camina pensativa. Cargada de culpabilidad, avanza entre las calles que forman las tiendas del refugio, preguntándose sobre la amargura de aquellas desgracias que sin merecer suceden y del por qué perjudican la dignidad, dañando un regalo de incalculable valor, guardado con celo para, llegado el momento, entregar al ser amado. Jacob duerme en su lecho. José acaricia su cabello y besa la frente de su padre. Después lo contempla por unos instantes, cerciorándose de que todo está en orden y de que nada puede perturbarle durante la noche. Mira a su hermano y hace lo mismo. Se dirige a su alcoba, abre la cortina y retira la túnica. Tras una dura jornada, se dispone para recibir un merecido descanso. La estancia está iluminada por lámparas de aceite que crean una atmósfera óptima para el descanso. El muchacho se sienta sobre un humilde camastro y retira las sandalias de sus pies. Se acuesta y duerme. Y así se entrega al reposo con total confianza, despidiéndose de la realidad cotidiana y atravesando el umbral de la vigilia para sumirse en un profundo sueño. En la tienda de las mujeres. Por amor de Dios, Rubén. Estás completamente loco. Yo ayudé a tu madre a criarte. Dios mío, esto no es correcto. No es correcto. Vete de aquí. En un descuido. Vete de aquí, Rubén. La toma de la cintura y la besa con pasión. En su cuarto, José sueña profundamente. Mientras se revuelve en la cama, Rubén y Vila. Ordinario. Ordinario y atrevido. Sé que también me quieres. No seas ridículo. Estoy loco por ti. Completamente loco. Vuelve a besarla. Las imágenes se suceden. José comienza a tener una pesadilla. Son como destellos. Imágenes cortas como flash de fotografía. Incómodo y temeroso, se inquieta cambiando de postura continuamente. El sueño comienza a tomar forma y en unos instantes él se ve en un lugar extraño. En un acantilado. Hay una paloma blanca que echa a volar. José suda. La paloma se lanza al vacío. ¡Nina! Y otra sale tras ella en picado y a gran velocidad. Despierta, aterrorizado. Nina ha salido del campamento. Camina alejándose cada vez más. Sola y bajo el cielo estrellado, vaga sin rumbo buscando liberarse de su pesada carga. Jacob, sobresaltado, auxilia a su hijo. ¿Qué pasó, hijo? Dina va a hacer una tontería, padre. ¿De qué tontería estás hablando? Soñé que una paloma se arrojaba al precipicio. ¿Pero qué tiene que ver con Dina? No lo sé, padre. Pero sé que tengo que ir tras Dina. Es como si ella fuera la paloma. Espera, voy contigo. Solo voy a pedirle a Vila que cuide a Benjamín. ¡Espera! ¡Espera, José! José sale corriendo. Temiendo lo peor, decide guiarse por su intuición. Rubén y Vila se besan. No, Rubén. Alguien puede entrar. Las mujeres están contando cosas en la fogata. Ya sabes que demoran en acostarse. No, Rubén. Él acaricia su rostro y vuelve a besarla. José corre hacia el acantilado. Dina llega antes. Situada sobre una roca a gran altura. Y con los brazos extendidos, espera el encuentro con la muerte. Solloza sobre la inmensa profundidad a sus pies. Jacob entra en la tienda y descubre a su hijo besándose con su tercera esposa. Observa con estupor tras la cortina de cuerdas. Dina va a lanzarse al vacío. Llega José. ¡Dina! ¡No! ¡Dina! El joven va hacia ella corriendo. Piedras se desprenden y caen al abismo. José salta y la toma de la cintura. La empuja con todas sus fuerzas y caen a una zona segura evitando el suicidio. Jacob ya ha visto suficiente. Se retira, dejando a los amantes a su suerte. Besos y caricias. El rostro de Jacob compungido. ¡Jacob! Hakur. Llega su esposa. ¿Ocurrió alguna cosa? ¿Qué? Te ves extraño. No ocurrió nada. ¿Sabes dónde está Dina? La estoy buscando como loca. Simplemente desapareció. Espero que el sueño de José no sea real. ¿Sueño? ¿De qué estás hablando? Olvídalo. José ya fue tras ella. No ha de ser nada. Pero... ¿fue tras de ella? ¿A dónde? No te preocupes, Lía. Todo está bien. Pero... se marcha. En el acantilado. ¡Suéltame, José! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Por qué lo hiciste? ¡Quiero saltar! Dina, por favor, cálmate, hermana. Por favor, no puedes hacer esto. Ya no soporto vivir con este dolor, José. ¡Suéltame! Solo Dios le puede dar y quitar la vida a una persona, hermana. ¿Entonces por qué no me mata de una vez? ¿Por qué? ¿Por qué no acaba con esta vergüenza? ¡Suéltame! ¡Hasta que olvides esta idea, Dina! ¡Hasta después! Un beso. Mira, Rubén, esto es adulterio. ¿Hace cuánto que mi padre y tú nos acuestan? ¿En serio? ¿Qué importa eso? Soy mujer de tu padre y le debo respeto. Yo soy madre de Dan y de Neftalí, tus hermanos, hijos de Jacob. ¿Ya te pusiste a pensar en qué te estás metiendo? Claro que sí. Hace años que intento sacarte de mi cabeza, pero no lo consigo. Te amo demasiado. Deja eso, Rubén. Basta. Soy mucho más grande que tú. Pronto vas a encontrar una mujer más joven para casarte. No quiero. Solo te quiero a ti. Pero a mí no me puedes tener. Le pertenezco a otro hombre y ese hombre es tu padre. Yo lo sé. Y sé que también me quieres, Vila. Vete de aquí, Rubén. Vete. Lo que sucedió fue un error. Y nunca más volverá a pasar. Por favor, vete. Un último beso. Rubén se marcha, no sin antes mirarla con profundo amor desde la entrada de la tienda. Al borde del precipicio. Tienes que ser fuerte, hermana. Dios va a iluminar tu corazón. Vas a ser muy feliz. Muy feliz. Se abrazan. Jacob en su tienda acaricia al pequeño Benjamín, que ya duerme. Frustrado, permanece inmóvil junto a su hijo. Bila. ¡Ay, Dios mío! Entra Lía. ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Cómo nada? Estás temblando. Pues sí. Creo que cargué mucho peso hoy y mis brazos terminaron resistiendo. Creo que fue eso. ¿Has visto a Dina por ahí? No, Lía. ¿Dónde se metió esa niña? Ya busqué por todos lados y nada. No puedo dormir hasta que ella llegue. Tranquila, Lía. Muy pronto va a aparecer. Bueno, si me permites, yo... voy a dormir, estoy un poco cansada. Buenas noches. Vila se acuesta en su cama. Buenas noches. Voy a seguir buscando a Dina. Lía se retira. Rubén en su tienda se sienta. Retira sus sandalias. Simeón despierta. ¿Qué cara es esa, hermano? Mi cara es la de siempre. Te conozco, hermano. ¿Qué hiciste ahora? Digamos que hice una cosa que debía hacer hace mucho tiempo. ¿Fuiste a hablar con Vila? ¿No me vas a decir cierra que...? La boca. ¿Quieres despertar a los demás? Nuestro padre te va a matar. ¡Pues que me mate! Ya no puedo vivir sin esa mujer, Simeón. Perdiste la razón completamente, Rubén. Eso va a traer maldición para tu vida. ¿Qué maldición mayor que convivir con una mujer que amas todos los días y no poder tocarla? con tantas mujeres por ahí. Vila es única. Única. ¿Y los hijos de Vila, Rubén? Son nuestros hermanos. Nunca te van a perdonar. Me sorprende que Vila quiera seguir adelante con una locura así. Ella no quiere seguir. Por lo menos dice que no. Vamos a ver. Te vas a arrepentir de no escucharla, Rubén. Olvida a esa mujer de una vez por todas. Vamos a dormir, Simeón. Buenas noches, hermano. Rubén se echa sobre la cama. Simeón hace lo mismo en la suya. José regresa con Dina al campamento. ¡Dina! ¡Hija! Lía. ¡Hija mía! ¿Qué sucedió? La abraza. ¿Dónde estabas? No, ¿qué pasó, hija? ¿Por qué estás llorando? Bueno, yo... las dejaré solas. Voy a hablar con mi padre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Habla, ángel mío, habla. El crepúsculo del amanecer hace su aparición en un nuevo día. Los valles y montañas de Canaán son iluminados por los primeros rayos de sol. Muy temprano. Muchas gracias, Naamá. ¿Y Mara? ¿Dónde está? Jugando con los otros niños. Hora del desayuno. ¿Alguna otra fruta? No, no, muchas gracias. ¿José? No tengo hambre. Lía. Buenos días, tía. Qué bueno que estás aquí. Naamá, ven aquí. José, quiero darte las gracias por lo que hiciste por Dina. Qué bueno que llegué a tiempo, tía. Sabe Dios qué hubiera pasado con mi hermana. ¿Y ella? ¿Está bien? Gracias a Dios, está durmiendo. Pero José, ¿cómo supiste dónde estaba? Dina me contó que salió sola, sin que nadie la viera. Tuve un sueño, tía. ¿Cómo dices? ¿Un sueño? Soñé que una paloma se arrojaba al precipicio. ¿Una paloma? ¿Pero eso qué tiene que ver con Dina? Lo del precipicio lo entiendo, pero ¿la paloma? Tampoco lo sé, tía. Pero de alguna forma entendí el significado y entendí que estaba en peligro. Qué bueno, José. Si no fuera por ti, a esta hora, mi hija estaría... No me gusta pensar en eso. José besa la mano de su tía. Vamos a olvidar eso. ¿Será que algún día mi hija va a volver a tener una vida normal, José? Jacob en su tienda, con su hijo Benjamín. Entra Vila. Buenos días. Yo vine a buscar a Benjamín para el desayuno. ¿Puedo llevármelo? Jacob no parece inmutarse de su presencia. Besa al pequeño y se incorpora. Claro. ¿Tú, Jacob, quieres que te traiga algo? Quiero que reúnas a todos mis hijos. Necesito hablar con ellos, Vila. Yo puedo... Ahora. Fuera en el campamento. ¿Qué querrá nuestro padre para reunirnos a esta hora? No debe ser algo bueno. ¿Qué hicieron? ¡Cierra la boca! Ahí viene. Jacob camina despacio con un brazo apoyado en su cayado. En el otro, lleva la túnica terminada. Se coloca frente a los hijos. Esta túnica es para ti, José. ¿Para mí? El padre entrega el hermoso presente al hijo amado, quien queda fascinado por tan grata sorpresa. Los hermanos se miran indignados. Gracias, padre. José viste la elegante túnica. Es linda. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le diste la túnica a José, padre? ¿Y a tus otros hijos? ¿Qué les vas a dar? ¡Oye, en adelante! José no hará trabajo pesado. No lo hacía. Él será responsable de supervisar el trabajo de cada uno de ustedes. Y estará más cercano a mí, para que pueda enseñarlo a leer y contar. como manda la tradición de nuestro pueblo. ¿Voy a aprender a leer, padre? Ese es derecho del primogénito, padre. Y yo soy el primogénito. Él tiene razón, Jacob. Rubén debe ser el escogido. Rubén debería vestir esa túnica, padre, no José. El problema es que Rubén no es el hijo de Raquel. Ese es el problema. Leví tiene razón. Mis hijos siempre fueron despreciados. ¡Basta de esto! Siempre les di todas las condiciones a todos mis hijos, Lía. Ellos no supieron aprovechar los privilegios que tenían. Por eso ahora los perdieron. ¿Vas a dejar la tribu en las manos de ese niño? ¿Cuántas veces te llamé para aprender nuestra escritura, Rubén? ¿Cuántas veces te llamé para hablarte de nuestros antepasados? ¿Alguna vez te interesaste? ¡No! ¡Mi primogénito no sabe leer! Y tú, Simeón, deshonraste la palabra que le di a Amor y tramaste cobardemente a mi espalda la masacre de Siquem con Leví. ¡Ustedes desobedecieron a nuestro padre! Judá, eres otro que cada vez me decepcionas más. Eres un hombre casado, con hijos. Y aún así, te dejas influenciar por las locuras de tus hermanos. En la primera oportunidad, todos dejan las ovejas, abandonan el ganado, se olvidan de las responsabilidades para divertirse. ¿Y es así que quieren reclamar algún derecho? Agachan la mirada. Ahora, José no. José es leal, responsable, obediente, íntegro. Es un hombre honrado, a pesar de su corta edad. Y fue por eso que lo escogí. Ese es mi deseo. Y así será. Los hermanos muestran odio. Otras esposas observan la escena. Padre, si quieres podemos comenzar las clases ahora mismo. Conseguiste lo que querías, ¿verdad, José? Eso no es correcto, padre. José, el hijo más joven con derechos de primogénito. ¡Absurdo! Nunca me has respetado, padre. Jacob se aproxima a su hijo. Respeto, Rubén. ¿Y tú? Bila. ¿Le tienes respeto a tu padre? Baja la cabeza. ¿A tu familia? ¿A las leyes de Dios? ¿Realmente crees que mereces mi confianza? Ahora todos a trabajar. Todos se retiran. No quiero saber qué discuten sobre este asunto. José permanece feliz por el regalo inesperado. Una vez más, muchas gracias. Parece que fuera de un rey. Tu madre tardó mucho tiempo en tejerla. Cuando murió aún le faltaban algunos bordados. Y yo mismo me esmeré en terminarla. ¿Tú? Sí. Para que todos sepan que eres mi hijo amado, José. Estoy muy orgulloso de eso, padre. Mucho. Te lo mereces, José. Eres el único en el que realmente confío. Debo decir que José y Benjamín son fruto de mi gran amor. Jacob se aleja. Su hijo permanece feliz por el inesperado regalo. El paisaje muestra exuberancia de pasto en época de recolección de la cosecha. Las mujeres lavan la ropa en la orilla del río. También algunos habitantes del refugio atienden al ganado que pase libremente. Los 10 hermanos recogen trigo. José cegó a nuestro padre. Se aprovechó de tu vejez para robar tu lugar, Rubén. No esperaba que me hiciera a un lado un niño que hasta hace poco ensuciaba su ropa. Eso no es correcto, Rubén. Tienes que hacer algo. ¿Hacer qué, Judá? Enfrenta a nuestro padre. Exige lo que es tuyo por derecho. Porque mientras estamos aquí haciendo el trabajo pesado, José está en el campamento desfilando con su bella túnica. Se cree superior a nosotros y el viejo Jacob alimenta todo eso. Enseñará a José a escribir y mandó a ese insecto a supervisar nuestro trabajo. Tienes que presionar a Jacob, Rubén. De todos nosotros, tú naciste primero. Es tu obligación librarnos de José. No porque nuestro padre engañara al abuelo Isaac robando la bendición que era para Esaú, José puede hacer lo mismo. Lo sé, hermanos, lo sé. Pero tengo las manos atadas. No puedo enfrentar a nuestro padre. Está débil. A pesar del tiempo que ha pasado, la muerte de Raquel pesa sobre él hasta ahora. No sirve, Rubén. Alguna hora tú y el testarudo de nuestro padre tendrán que enfrentarse. Indignado, Rubén continúa trabajando. El resto de parientes hace lo mismo, llenando, cargando y transportando cestos repletos de cereal. Padre. En la tienda. Aquí está el agua. Gracias, hijo. Pon un poco aquí encima. Está bien, basta, basta. Es mucha, es solo para dejar el barro un poco más moldeable, para escribir en él. Estás muy afligido, padre. Me entristece mucho verte así. Cada día es una prueba. Pero me siento muy feliz por haberte dado a ti esa túnica. A mis hermanos no les gustó nada. ¿Viste cómo me vieron? Tus hermanos solo me dan disgustos. Logran decepcionarme cada vez más. Rubén, tu hermano, pensé que solo era un vanidoso inútil, pero no. Es mucho peor de lo que pensaba. ¿Qué hizo Rubén, padre? Él nunca se interesó por sus obligaciones como primogénito. Pero eso ya no importa. Estamos aquí, en nuestra primera clase. Te voy a enseñar una escritura que aprendí en Mesopotamia. José, tú vas a aprender a calcular grandes cantidades. No veo la hora, padre. ¿José nació antes por casualidad? ¡Claro que no! Yo parí antes que Raquel. Y Dios me dio a Rubén, el primero. Mamá, aún siendo el más joven, José siempre fue el preferido de mi padre. Preferido puede ser. Zilpa. Pero de ahí a querer mandar a nuestros hijos, que ya son todos unos hombres, ¿dónde se ha visto eso, Dina? El joven está allá, en la tienda de Jacob, aprendiendo a leer, aprendiendo a contar. Ya no hace trabajo pesado. Rubén nunca quiso aprender nada. ¿Y qué si José aprende? El problema, hija, es que el mundo no es así. Las mujeres cocinan. El más grande es el sucesor. Esa es la ley. Mamá, José es mucho más inteligente. Va a aprender a escribir en pocas lunas, mientras que Rubén tardaría una vida. Es fascinante cómo esos rayones se transforman en palabras. Vamos a comenzar con números. Siempre es bueno saber registrar cantidades. Supongamos que tú estás en un viaje, y llevas contigo 10 panecillos, 10. Te comiste 3. Y guardaste lo que sobró por el viaje. ¿Cuántos sobraron? Muy simple, padre. Sobraron 7. Bien pensado. Tus hermanos necesitarían todos los panecillos de barro para poder contar. 7. Entonces vamos a escribir el número 7. Jacob hunde un tallo de madera en la arcilla húmeda practicando profundas marcas. Son símbolos numéricos. Entonces es así. ¿Quieres intentar? Estoy muy agradecida con José por haber salvado tu vida, pero no admito que mi hijo mayor sea tratado tan indignamente. Pero eso es lo que es. No es digno. Mujeres reunidas. ¿Qué fue lo que dijiste? Preparan alimentos. Repite. Que Rubén no tiene dignidad, es malicioso, irresponsable y no sabe el padre que tiene. No creo lo que estoy oyendo. ¿Dices que Dan y Neftalí son más honrados que los nuestros? Ay, eso no lo sé. Lo que sí sé es que Rubén no debe ser el sucesor de Jacob. ¿Cómo osas hablar así de mi Rubén, Vila? José aprende de su padre y practica los números. Ahora el 8. Ahora vas a tener que decírmelo. ¿Qué tienes contra mi primer hijo? Zilpa, por favor, quédate con Benjamín. Vila, ¿a dónde vas? Estamos conversando, Vila. Lía, disculpa. Disculpa. Es mejor que yo me quede callada, pero lo que dije es la verdad. Rubén va a tener que conformarse. José es mucho más digno de ocupar ese lugar que él. ¡Deja de hablar de mi hijo! ¡Oírte está haciendo que mi sangre hierva! Con permiso, no quiero pelear. ¡Ven aquí, Vila! ¡Vuelve aquí! Se marcha. Ella tiene razón, mamá. ¡Cállate, Dina! ¡Cállate! ¡No quiero que tú también me molestes! ¿Qué le pasa a Vila para que te trate de esa manera? No lo sé. No lo sé. Parece que odia a Rubén. ¿Pero por qué? Vila sale al exterior y camina muy angustiada entre los habitantes del campamento ocupados en sus labores cotidianas. Se detiene y observa sus manos temblorosas. Se siente sucia. Elisa, la esposa de Judá, la observa y sale tras sus pasos. Vila llega al borde de un precipicio. Dios mío. De rodillas, Dios mío, eleva sus manos al cielo. Dios mío, perdóname. Perdóname, pequé. Nunca había sentido tanta vergüenza, tan sucia, tan impura. Pero te juro que nunca más se va a repetir, nunca más, lo juro. ¿Vila? Ay, Elisa, ¿qué haces aquí? Te vi llorando, ¿todo está bien? Es por Raquel, yo aún la extraño mucho. No tienes que mentirme, Vila. ¿Oíste algo, Elisa? No, te vi orando, con amargura. Ay, Elisa. Ay, Elisa. Cometí un error. Se abrazan. ¿Pero qué pasó? ¿Puedes confiar en mí? ¿Que no somos de la misma familia? Ay, Elisa, por favor, no cometes con nadie que me viste llorando y hablando con Dios, por favor. Está bien. Nadie lo va a saber, ni mi marido. ¿Pero qué pasa? ¿No crees que juntas podemos encontrar la solución? No. No te lo puedo decir. Por favor, es muy vergonzoso para mí. Siento mucha vergüenza. Calma, calma. No tienes que contarlo. Calma. Todo se va a resolver. Ya lo verás. La cámara se eleva en el cielo y las dos mujeres permanecen en la cima de la árida montaña. Tras el atardecer, cae la noche. En el campamento, los hombres cenan. Oí decir que la fiesta de recolección por aquí es muy animada. ¡Qué estupendo! Vila sirve comida y Rubén la observa con picardía. Por el conteo de las lunas, el momento está llegando. Y yo voy a beber mucho. Los 11 hermanos comen. Tal vez consiga una bella mujer para mí. Sí, puede ser. Sería bueno que consiguieras una joven para casarte. ¿Alguien te preguntó algo, José? Elisa, más carne aquí, por favor. Elisa ayuda a Vila. ¿También quieres un poco de pan? ¡Vila! ¡Más pan! ¿Quieren más? ¿Están satisfechos? Rubén. Yo probaría un poco más, pero aún así no me sentiría totalmente satisfecho. Lanza indirectas a Vila. Todos comen como unos animales, eso sí. ¿Qué querías, Silpa? Los hombres tienen que comer bien para trabajar en la recolección. ¿Sí? Simeón tiene razón. Hablando del trabajo, ¿cómo está la plantación, Simeón? ¿Hay alguna plaga rondando? ¿Por qué quieres saber? Ya no trabajas en la labranza. Solo quería saber para... Cierra la boca, José. Solo de oír tu voz, tengo ganas de vomitar. No tienes por qué ser así conmigo, Simeón. ¿Por qué no? Solo porque te dieron una túnica tallada. ¿Eh? Además, José, debo admitir que tu túnica es muy bonita. Vierte el contenido de su taza de barro sobre la túnica de José. El vino mancha el tejido. Simeón, mira lo que hiciste. Discúlpame, José. Fue sin querer. Como decía, una túnica tan bonita. José, indignado, se retira. ¡Ay, se ensució la túnica! Apuesto a que le contará a nuestro padre, lo apuesto. ¡Simeón ensució mi túnica! Son unos niños tontos, esos son. Vila sale en su defensa. Nuestra hija tiene una sonrisa que hace mucho no veía en su rostro. Es verdad. Dina juega con Benjamín. Pero quiero que la vigilen muy de cerca y muy bien. Lo que hizo fue muy serio. Podría recaer. No te preocupes, marido mío. Voy a redoblar los cuidados. ¿Y tú? ¿Estás bien? Más tranquilo ahora. El campamento asentado. El planteo caminando. Tal vez. Tal vez si tú. Si tuvieras una compañía femenina en la noche, te sentirías aún mejor. Te extraño tanto, Jacob. Lía, por ahora prefiero estar solo. Se retira. Lía permanece entristecida. Vamos, Dina. Mi hermanito es muy bello, ¿no, mamá? Sí, es bonito. ¿Oyeron eso? Alguien se acerca. Los hermanos de José observan a unos extranjeros que pasan por el campamento. Todos echan mano de sus espadas. La luna ilumina la llanura. Los forasteros se acercan. Y los desconocidos avanzan acortando la distancia. Están armados. El grupo familiar trata de distinguir algún rasgo. Parecen comerciantes. Ambos bandos se inspeccionan mutuamente, tratando de averiguar debilidades y fortalezas. Provistos de espadas y cuchillos, se sitúan frente a frente, a la espera de que alguno de ellos tome la iniciativa y reaccione. Vila ayuda a José a limpiar la túnica. Las manchas de salsa son difíciles, pero con cuidado se logra. Fue Simeón. Simeón lo hizo a propósito. José, a tus hermanos les encanta provocarte. Y más ahora que te dio la túnica, Jacob. ¿Pero qué culpa tengo yo, Vila? Mi padre me dio la túnica. Nunca pedí nada. Lo sé, José. ¿No conoces a tus hermanos? Mejor no hables tanto con ellos y espera que se calmen los ánimos. Sí. Creo que tienes razón. ¿Se quitó? Ahora esperar a que se seque. Muchas gracias, Vila. Eres un ángel. Ve a descansar. Ve a ver si olvidas este asunto. ¿Está bien? Tienes razón. Los hermanos. ¿Quiénes son ustedes? ¡Alto ahí! Calma, señores. Soy de paz. ¿Ah? Es un esclavista. Solo soy un pobre mercader que busca un lugar para dormir y algo de comida. Puedo darles a alguno de mis esclavos a cambio de posada y alimento para todos. Todos se miran entre sí. Vila trabaja. Rubén la vigila. Rubén. ¿Te asusté? ¿Qué pasó? ¿Aún tienes hambre? Pero otra hambre. Una que solo tú puedes saciar. Esa hambre es hambre de pecado. Es hambre de quien no teme a Dios. Ahora, por favor, no te acerques. Me voy a retirar. Vila, espera. ¡Vila! Si sales de aquí, va a ocurrir una tragedia. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del amor que siento por ti. Que es muy fuerte. Tu amor es un error. Soy mujer de tu padre, le di dos hijos, son tus hermanos. Tú también me quieres. Si me rechazas, hago lo mismo que Dina. Me arrojo al primer abismo. ¿Ah, sí? ¿Estás viendo? Tú también me amas. Búrlate. Puedes burlarte. Puedes burlarte, pero escucha el consejo de la mujer que ayudó a criarte. Tu padre ya no te ve con buenos ojos. Tus privilegios se los dio a José. Ahora si tu padre descubre tu amor enfermo, entonces sí. Así sí ocurrirá una tragedia. La toma con brusquedad y la besa apasionadamente. Ella se suelta. ¡Lobo traicionero! Dije que esto nunca más iba a volver a pasar. Es más fuerte que los dos, Vila. Reconócelo. Nunca más me dirijas la palabra. Reconócelo. Óyeme bien, nunca más. Reconócelo, Vila. Rubén queda afligido. En la tienda de Jacob, Benjamín duerme en una cama. Entra José. ¿Qué es eso, José? ¿Qué, padre? Tu túnica está mojada. Es que me cayó un poco de miel, fue eso. Y para no atraer insectos, decidí limpiarla bien. Ah, creí que uno de tus hermanos te había arrojado un cubo de agua. No, no fue eso, padre. Llega un hermano. Con permiso, padre. Simeón, ya me retiré. Hay un grupo de hombres afuera. Un mercader con su comitiva están pidiendo abrigo. Como no encontré a Rubén, vine a hablar contigo. Hiciste bien. Coge su cayado. Y Rubén no manda en este campamento. La próxima vez que no me encuentren, busquen a José. José se sorprende. Mira a Simeón. ¿Quieres que vaya para allá, padre? No, José. Yo lo resolveré. Quiero que cuides a Benjamín. Jacob sale de la tienda. Simeón observa a su hermano con odio. Y se marcha. José se sienta al lado del bebé. Sí, Benjamín. De todos los hermanos que tengo, solo tú eres mi amigo. Usted y sus hombres pueden sentarse cerca de la fogata. Mis siervas les traerán agua y pan. Se lo agradezco inmensamente, señor Jacob. Nos está salvando la vida. No podría negar comida a un necesitado. ¿Hacer? Sí, padre. Dile a tu madre que reúna unas siervas y que vengan aquí. Señor Jacob, estoy dispuesto a darle un esclavo. Y a cambio podría cederme algunas provisiones para continuar mi viaje. Puede escoger el esclavo que quiera. No quiero esclavos. Un hombre nace para ser libre. No es costumbre en nuestro pueblo poseer a personas como si fueran ganado. ¿Y aquellas mujeres no son sus esclavas? Su ciudad fue quemada. Eso fue. Así que se volvieron siervas en nuestro campamento. Pero pueden irse cuando quieran. Pero no sé a dónde, ya que Siquem ya no existe. Entonces acepte un poco de plata, a cambio de las provisiones. Señor Yetur, no tiene que pagar. Le daré lo que necesita. Jamás podría negarle la ayuda a un viajero. ¿Me mandaste llamar, Jacob? Silpa, haz que las siervas le sirvan comida y bebida a los viajeros. Estos hombres serán nuestros huéspedes esta noche. Partirán mañana. Aparece José. Parece desconcertado. Está junto a sus hermanos en un vasto trigal de hermosos colores. Ellos recogen espigas. Cada uno lleva en sus brazos un haz de trigo para atarlo con el propósito de elaborar gavillas a fin de transportarlas y almacenarlas posteriormente. El tamaño de cada gavilla es mayor que un fajo y menor que una brazada de mies. Él también lleva un haz de trigo. De repente, el atado de José, mi gavilla de trigo, se suelta de sus brazos y comienza a elevarse al cielo. Lo mismo va ocurriendo con los fajos de cada uno de los hermanos. Todos observan cómo los montones de espigas se detienen en la altura y se colocan horizontalmente en círculo alrededor del manojo de José, que permanece vertical sin cambiar su posición. ¿Qué pasó, hijo? Jacob corre a socorrerle. Tuve un sueño, padre. Y parecía tan real. José, empapado en sudor, permanece pensativo. Un nuevo día amanece. Las mujeres descubren el almacén vacío y desorganizado. ¿Cómo se atreven? ¡No nos dejaron nada! ¿Ahora qué vamos a hacer? No puedo creerlo. Estoy desesperada. ¿Y ahora? Está todo pisoteado. ¡Malditos! ¿Por qué no? Hay recipientes rotos y tirados. Hay restos de comida en todo lugar. ¡Qué ingratos! ¡Miren lo que hicieron! Zilpa. Estaban hambrientos. Necesitaban abrigo y así nos lo pagan. Es una lástima. ¡Qué tristeza! ¡Miren esto! ¡Qué absurdo! Se llevaron nuestros víveres, nuestras vasijas, quebraron todo. Oh. ¿Qué le vamos a dar? ¡Anden, anden! ¡Deprisa! ¡Levanten todo eso! ¡Tenemos mucho que hacer! ¿Cómo ibas a ver la intención de esos hombres? Jacob. Debiste negarle abrigo a esos miserables. Con sus hijos. ¿Se llevaron muchas cosas? Víveres, ovejas y algunas cabezas de ganado, padre. Lo peor es que deben estar lejos a esta hora. Inspecciona el campamento. Tal vez podemos alcanzar a esos miserables. No. Olviden eso. Vuelvan al trabajo. Tenemos que trabajar mucho para recuperar lo que nos robaron. Nuestro padre tiene razón, hermanos. Vamos por las herramientas, hay mucho trabajo por delante. Gracias, Judá. Hay desorden por todas partes. Hermano. Llega José. Tuve un sueño muy extraño. ¿Quieren oírlo? No, no queremos. Vete de aquí. Pero tienen que saberlo. A nadie le interesa tu sueño, José. Ve a buscar algo que hacer. En mi sueño, estábamos atando gavillas de trigo en el campo. De repente, mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Y las gavillas de ustedes se juntaron a su alrededor. Rubén. Y se postraron ante ella. Lo zarandea. ¿Qué quieres hacer con eso, eh? ¿Acaso crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que nos vas a gobernar? Déjate de tonterías, José. No sabes hacer nada en la vida, niño. ¿Cómo vas a ser líder de nuestra familia, eh? Pero eso fue lo que soñé, lo juro, hermanos. Eres un tonto por creer en los sueños. ¿Pero qué están diciendo? Solo conté lo que soñé. José, vete de aquí. Interfieres en nuestro trabajo. Ustedes tienen que... Vete. Vamos, dejemos que José siga soñando. Tiempo después, y lejos de allí, Canaán desde el aire. La ciudad más próxima es visitada por Jacob y José para adquirir provisiones en el mercado. Tras el robo de los comerciantes de esclavos, deben de reponer suministros. ¿Cómo puedes saber lo que los sueños significan? Solo son sueños, pueden significar cualquier cosa. Pero padre, fueron ellos los que lo interpretaron. Yo solo conté lo que soñé. Hijo, de esa forma, solo empeoras las cosas. Parece que los quieres provocar. Claro que no. Pero no entiendo por qué mis hermanos se molestaron tanto. José, necesitas preservarte. No les cuentes de tus sueños, José. Tus hermanos te tienen mucha envidia. ¿Pero por qué, padre? Tal vez por mi culpa. Por la forma en que celo tu vida. Eres tan bueno con todos. Procuro serlo. Pero tú eres tan especial para mí que eso es evidente. Debo tener cuidado, si no terminaré poniendo hermano contra hermano. También amo a mis hermanos. Quería tanto que me amaran también. Te aman, José. A su manera. Pero puedes estar seguro de que también te aman. Ahora olvídate de todo esto. Que tenemos que prestar atención al trabajo. Tenemos que conseguir víveres. Tenemos muchas bocas que alimentar. Está bien, padre. ¡Hey! ¡Traigan a los animales por acá! Los 10 hermanos trabajan recogiendo trigo. El viejo Jacob siempre quiso a José más que a cualquiera de nosotros. Por eso se siente superior, es el hijo preferido. José se está volviendo un joven arrogante, Rubén. Tenemos que enseñarle algunas cosas. Hacer algo bien hecho para que nunca más lo olvide. José tiene muchos privilegios. Es hora de que eso acabe. Es nuestro hermano menor. Es el que debería estar haciendo este trabajo, no nosotros. Exactamente eso, Judá. Nosotros deberíamos estar en la fiesta. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? La fiesta, Simeón, la que iba a hacer aquí cerca. ¿Y por qué no vamos, hermanos? Le doy 2 ovejas y 1 carnero a cambio de la cebada y la lenteja. No, los 2 carneros, las 2 ovejas, a cambio de las lentejas y la cebada. Le doy los 4 animales, pero también quiero llevarme el trigo. No, los 4 por las lentejas y por la cebada. Ah, es suficiente. No quiere cambiar su mercancía. Vamos a buscar otro mercader. ¡Ah! Puede irse, puede irse. ¿Y estos cuchillos? ¡Ah! Los cuchillos. Los cuchillos son de bronce. Padre, ¿llevaremos los cuchillos? ¿Los cuchillos? Los cambio por el burro. ¿El burro? ¡Claro! ¿Y cómo voy a llevar los víveres al campamento? No, ese no es mi problema. No. ¿Qué tal 8 animales por los 10 cuchillos? ¡José! Claro que también llevaremos víveres. El trigo, la cebada, la lenteja. ¿8? Pero solo veo 4. ¿Y el resto? Muy simple. Tenemos 2 ovejas y 2 carneros que se acaban de cruzar. Si usted acepta nuestra oferta, cada oveja va a parir 2 corderos. Entonces nos llevamos los víveres y los 10 cuchillos y usted en breve tendrá 8 animales. Tiene sentido. Creo que vamos a hacer negocio. Cambio los 2 carneros, las 2 ovejas, por las lentejas, por la cebada y por los cuchillos. ¿Y el trigo, señor? ¿Qué trigo? El trigo también, o si no, no hay negocio. No, no, el trigo también. Entonces, padre, creo que mejor nos vamos. Gracias. No, esperen. Esperen. Calma. Está bien. Llévense el trigo, llévenselo. Trato hecho. Trato hecho. Estrechan su mano. Usted va a ser un hombre muy rico con su hijo, negociando en su lugar. La tierra de Canaán desde el aire. El sol se pone. En el campamento. Jacob ya está de vuelta. ¡Son unos irresponsables! ¡Ya avanzó la noche! ¡Cálmate, Jacob! Ellos aún no han llegado. ¡Deben estar en alguna fiesta! ¡Pudo haber pasado algo! ¡Es increíble! ¡Ya no puedo confiar ni en mis propios hijos! Están borrachos. ¡Padre! ¿Aún estás despierto? ¿Y cómo puedo dormir en paz? ¡Si mis hijos no me consideran! No hicimos nada malo, padre. Tu trigal está muy bien cuidado. ¡Solo fuimos a divertirnos, padre! ¿Divertirse? ¡Es en lo único que piensan! Deberían seguir el ejemplo de José, que a pesar de ser el más joven, es mucho más responsable que todos ustedes juntos. Y otra vez hablar de José. José es un joven obediente, que cumple con todas sus responsabilidades. No se la pasa embriagándose por ahí. Se interesa por las enseñanzas de Dios. No es como ustedes, que solo hacen tonterías. Me voy a dormir. Lo único que no quiero es escucharte decir que José es perfecto. Algunos de ellos no se tienen en pie. Una mujer llega apresurada. ¿Judá? Elisa, mi amor. Se acerca a ella. Cae al suelo. Ebrio. Completamente ebrio. Te debería de dar vergüenza. Elisa, espera. ¡Elisa! Mañana terminamos esta conversación. ¡Hoy! No están en condiciones de nada. Lía, Zilpa y Bila se avergüenzan de la situación. Tambaleándose y para evitar caer, los hermanos se retiran agarrándose entre ellos. Jacob entra en su tienda. José duerme junto a Benjamín. El padre toca ambos rostros con la mano. El mayor abraza al bebé y ambos hermanos descansan profundamente. Pensativo, se retira. José se encuentra en algún lugar bajo el manto estrellado de la noche. De repente, un lejano ruido llama su atención. Mira a lo alto y observa cómo en la negrura de la oscuridad el sol desciende y baja hasta su presencia. Es un sol pequeño, de igual tamaño al que se ve en el cielo durante el día. Desconcertado, José observa cómo el astro rey se coloca frente a él. La luna hace lo mismo. Y las estrellas. Todos componen un círculo que gira a su alrededor. 12 luminarias describen una órbita perfecta, con gran poder y un brillo cegador. Por la mañana. Pero tuve otro sueño impresionante. Ya vienes con tu historia de sueños de nuevo. Nadie lo quiere oír, José. Desayunando. Pero esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Pueden creerlo? ¿Qué sueño es ese? Por casualidad quiere decir que yo y tu madre, que ya no está entre nosotros, y tus hermanos, todos nos vamos a inclinar ante ti. No, padre. ¡Ya basta! Queda avergonzado por la reprimenda. Su padre se va. Y deja a tus hermanos en paz. Oye, José, ni nuestro padre te soporta. Cada día eres más pretencioso, José. Necesitas aprender algo de tus hermanos. Vámonos, hermanos. Tenemos un día intenso de trabajo. Esperen. Al contrario de ti, que ya no vas a trabajar. ¿Qué es lo que quieres ahora, José? Habla. Traje presentes para ustedes. ¿Presente? Desenvuelve los cuchillos. Miren, hermanos. ¿Y por qué nos das un presente, José? Para agradar a los hermanos. Cada cual. Demostrarles que los quiero también. Va cogiendo el suyo. Simeón observa el regalo. ¿Sabes? Me gustó mucho tu presente, José. De verdad. Qué bueno, hermano. Sabía que iba... Le agarra. Me va a servir mucho para lo que quiero hacer. Pone el filo en su cuello. De Egipto. Fin del capítulo 5.